nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión, con ustedes clasiaditos. Nuestro clásico Herrera. Es Aguja y Vinilo, el original, esta vez con Caro Díez. Nos está escribiendo en el Instagram, arroba la FM Medellín. Clásico aquí, súper conectada desde Buenos Aires. Quisiera escuchar Damun, pero aquí está Nicolás Mario Punto Álvarez. Aquí está Clásico, hola, ¿qué tal? Desde mi taxi, en sintonía con la número uno de los clásicos, Mile Punto Herrera, 54 Clásico, feliz día. Saludos desde Bello, Mua, besos para ti también. ¿Me podrías decir tan amable la canción que acabó de pasar, cómo se llama, por favor? Me encantaría disfrutarla. Listo, con mucho gusto, linda. Una canción muy especial de Rihanna, We Found Love. Vamos con más canciones. Vamos con muy buena vibra en esta estupenda mañana del sábado. Esta vez con Sharam y su estupenda canción Party All The Time. Algo de Ice Leroy y su Rise Up. Noel con su Silent Morning. Y mucho más, porque esto apenas comienza con la FM, la número uno de los clásicos siempre. Siempre.

Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión, con ustedes Clasiadito. Nuestro clásico Herrera. Este retrodisco que traemos todos los fines de semana, viernes en la noche, sábado en la mañana y sábado en la noche, Drixer Gómez, Clásico Herrera, les acompañamos como siempre. Aquí está Ruby Munoz, 9:30, Clásico, qué buena programación tienes a esta hora. Por cierto, soy más clasiadicta que nunca y trabajo en Unicentro. Ahí trabajo en Unicentro en este momento. Muchas gracias por disfrutar de la FM. Siempre está trabajando conectadita con nosotros y como nunca con la FM. La número uno de los clásicos. Vamos a terminar entonces esta hora con canciones que ustedes han programado. Ahí están los del Sur 8613. Ahí están Buenos Días, Clásico Herrera, desde Sao Paulo, Brasil. Conectado como nunca, poneme cualquier canción de Real McCoy, y si de pronto podés una canción de Paul Bandai, listo, de una. ¿Quién es su Paul Bandai? Aquí está terminando la hora con Fallen Angel. Viene también Danny Tenaglia con Music is the Answer, algo de Johnny O con su Fantasy Girl, lo mejor del freestyle, ese freestyle impresionante. Y aquí está David Guetta con la canción Summer Moon en la FM, la número uno de los clásicos siempre.

Siempre. Comenzamos la hora, algo de coro, Fallen Angel, qué buena canción para comenzar. Soy el clásico Herrera en tu radio y disfruto como nunca de esta hora con lo mejor de aguja y vinilo. Claudio Jaramillo Sánchez, buenos días clásico, estoy desde San Antonio de Prado. Saludos a mi familia, siempre conectada con la buena música. Feliz Día del Padre para todos los papis. Gracias, muy amable, linda. Ahí está calle 54, César. Saludos desde Castilla. Uy, estoy parchado con aguja y vinilo. Soy papá y voy a celebrarlo mañana, por supuesto. Qué rico celebrarlo mañana. Mañana lo pueden celebrar como nunca en familia. Pero recuerden, ley seca mañana, muchachos. Hay que estar conectados con la ley seca. Qué bueno como iniciamos esta hora con coro y Fallen Angel. Y canciones que llegan a continuación, muchas de ellas son programadas por ustedes, como la canción de DJ Mickey y su Dance Pure. Viene también algo de Will to Power, la canción Dreaming, algo de Freestyle con Gaggio, viene su So Many Time y Let's Go. Va a comenzar esta tanda con la canción llamada Something. Súbele volumen a tu radio. Esto es Aguja y Vinilo, el original, el del sábado en la mañana. Don't be afraid.

ya es tiempo.